empezó. Según los asociados. El calcio e associati. Y ya empezó. Según los asociados, ¿viste? Hola, hola, hola. Hola a todos, sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo programa de Fútbol y Asociados, el podcast. Toca la ventana, estación central, segundo carro del ferro. En esta ocasión, pues vamos a hablar más de campeonato ecuatoriano de fútbol, sí señores, porque se jugó en este fin de semana una nueva fecha. Tenemos todavía un sólido puntero, un par de escoltas que están un poquito lejos, pero dando batalla. Algo más de fútbol internacional. Yo soy Edison Guapá Zambrano, les doy la bienvenida. Muy gustoso de hacer este podcast como siempre. Y yo soy Sebas Calero, también feliz de estar aquí en Fútbol y Asociados, una nueva semana de trabajo. Una nueva semana junto a Fútbol y Asociados. Recuerden que nos encuentran en Facebook. Busquen Fútbol y Asociados, ahí se hacen amigos. Búsquennos en Twitter, cómo no, @FYA_, o ponen buscar Fútbol y Asociados y nos van a encontrar seguro. Les recordamos que hoy estamos aquí gracias a Metal World, porque Metal World es asesoría en software y hardware, siempre a la orden, siempre Metal World. Y como no, estamos gracias a Electro Supplies. Electro Supplies. Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido los puedes solicitar a través de electrosupplies.net, donde te enterarás de las facilidades a la hora de adquirir y a la hora de pagar los repuestos de automóvil que no encuentras en el mercado local, así como los accesorios, los gadgets y todo lo concerniente a tus dispositivos electrónicos para que funcionen mejor, para repararlos, para tunearlos, para que estén con la última moda, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso a través de electrosupplies.net. Estamos emitiendo este podcast en día lunes con un frío tremendo en Quito. Clima usual en nuestra capital. Oye, si no le gusta, o sea, yo sé que causa molestias, ¿no? La lluvia excesiva y todo. Pero si no te gusta el clima de Quito, ¿por qué no te vas a vivir un desierto, diría yo? No, es broma, es broma. Es broma. Pero bueno, o sea, de pronto Lima, así donde no llueve, Casablanca, República Árabe, Marruecos. Es que ese es nuestro clima, ¿no? Es nuestro clima, lo ha sido toda la vida desde que soy niño, ¿no? Ya quejarse ya es ocioso, pero... Vamos con Fútbol y Asociados, vamos a arrancar. Gracias por acompañarnos, ya volvemos. Fecha 14, Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, la gran victoria del Deportivo Quito en Casablanca. También goleadas del Quevedo, del Nacional, el Emelec sigue en la punta, todo eso en la fecha 14, Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. En el mundo, ligas de fútbol alrededor del planeta se van definiendo en Europa, ya tenemos campeones, así como algunos representantes a los torneos continentales de allá de Europa, a la Champions, a la UEFA, etcétera. Muchos ya se van definiendo. En Sudamérica tuvimos jornada de clásicos, todo eso en la revisión internacional. Y nada más que eso, fútbol, un poquito de tenis, tal vez si nos da el tiempo, es hora de comenzar con Fútbol y Asociados. en Fútbol y Asociados. Gracias a Metal World, porque Metal World es asesoría en software y hardware, siempre a la orden, siempre Metal World. Además estamos aquí gracias al buen Electro Supplies, siempre Electro Supplies. Electro Supplies. El repuesto de electrónica y automotrices bajo pedido los puedes localizar, los puedes encontrar en electrosupplies.net, donde te puedes enterar todas las facilidades a la hora de adquirirlos, a la hora de pagarlos. Si es que usted es seguidor en Twitter de Fútbol y Asociados, la cuenta @su_fya_, te puedes hacer acreedor a grandes descuentos y promociones a la hora de adquirir tus repuestos de automóvil y tus repuestos electrónicos y dispositivos y gadgets electrónicos a través de electrosupplies.net. Una vez más, disculpando mi voz de visitante robótica futurista para el ochentero promedio, ahorita que está de moda los ochentas, están pasando hasta documentales, ahí está, están simpáticos, veranos. Escuchando también, arrancamos con música chilena, un homenaje a Andresito Bove, que debe estar festejando ahí en el más allá, porque ayer ganó lo de Chile, ganó a Colo Colo. Y algo que pasa normalmente, ¿no? Es la U de Chile, el equipo de moda allá en... O sea, me refiero no de moda de en el mal sentido que suelen usar los detractores, sino de moda en el sentido de que es el ganador, es el que está representando usualmente en torneos internacionales a Chile, ¿no? Y eso sobre es... Colo-Colo andan caminando duro, pues. Bueno, sí, es en estos momentos es el que mejor le va, pero... Bueno, después entramos con un fútbol de Chile. Primero vamos con el fútbol ecuatoriano. Oye, grandes, se jugó la fecha 14. Grandes ganadores, sin duda, ya ahora sí, de esta fecha. El Quito y Emelec. Entre ellos dos está el negocio. Y lo curioso es que el Quito, para agarrarlo a Emelec, simplemente va a depender de otros resultados. Es así de simple. Porque ya jugaron el ida y vuelta. Y el Quito no pudo hacer nada. Por mérito propio, el Quito ya no tiene chance. O sea, hablando en lo que tiene que ver con enfrentamientos directos, que suelen ser los que te dan la oportunidad de superar al rival. Hoy por hoy, el Quito va a esperar a que Melec, a que le den haciendo el favor, digamos, el Quito. Algún rato se caiga, pero... Espera que, por ejemplo, Barcelona, como suele ser usual, recordemos esa campaña de Barcelona que se desinfló cuando era técnico Job, que iba pero primero de inicio a fin. Hasta que de repente se topó un clásico con Emelec y perdió la punta y no pudo ser primero. En el 2010 o 2011, Edison, no recuerdo 2010 bien. 2010 fue con Job. ¿Te acuerdas? Se topó con Emelec y hasta ahí quedó el liderato en la tabla de Barcelona. Terminó perdiendo y sin ganar nada. Apenas llegó a ir a Sudamericana, recuerdo. Pues el Quito espera que ahora eso le haga Barcelona a Emelec en el siguiente clásico. Ese es un partido clave que puede dejarlo Emelec en el camino. Por el momento, las victorias del Quito y del Bombillo nos dicen clarito que ya ellos son los dos que van a pelear. Me parece que la situación de liga, el ambiente y realmente el momento malo que pasan como conjunto y como manera y de manera individual muchos de sus jugadores ya lo tiene a liga relegado nomás. Bueno, a y no te olvides de la Católica, está con los mismos puntos del Quito, aunque tal vez con no con el plantel tan rico, tan amplio que tiene el cuadro chula, así que por ahí no podemos, no. Y esto te dijo José, el análisis no entra entre los favoritos. Y eso te decía, ¿no? Célico, ¿no? Bueno. Y la pasó mal, bueno. Pero también fue otros factores con el partido de la Católica. Arrancamos en viernes, Deportivo Cuenca derrotó 2-0 a Barcelona. Un juego que era entretenido, aunque no muy preciso en los ataques de ambos equipos. Hasta que a fines de primer tiempo hubo dos jugadas que partieron lo que es las incidencias de este juego, que era parejito para mí. De hecho, Barcelona, según mi criterio, estaba jugando un poco mejor. Primero, el gol que lo anulan a Damián Díaz, de escándalo porque no fue mal sancionada dicha falta, era una supuesta falta de Matías Oyola, que no era tal, y Díaz entraba con total buena posición para anotar, y a jugada casi seguida viene un centro de Andrés Ríos, Perlaza falla en el intento del despeje, le deja solito a Damián Manso, que puso la primera para el cuadro morlaco. Y esto cambió los ánimos del partido, ciertamente. De aquí el Cuenca se mostró mucho más agresivo, mucho más confiado de sus posibilidades y pudo manejar el partido y hacerse de un gol más. Al menos esta es mi parte del análisis. ¿Tres pensados? Somos tontos, no pesados. Y lo que pasa es que para mí ese gol del Cuenca que llega de manera inesperada de Edison, porque jugaba mejor Barcelona en esos minutos precisamente, había pasado el gol anulado que tú mencionas, mal sancionada la situación. De estas jugadas se dan, tampoco creo que hay que hacer el escándalo que se hace, pero Barcelona tampoco es que jugó muy bien después de ese gol, se cayó el equipo, se rompió anímicamente. Y eso suele suceder cuando tú sientes que te perjudican. Ya a Barcelona le ha pasado. Este año Barcelona le han perjudicado, pero a nivel local y nacional con abierta claridad, creo. Y más allá de eso, el problema está en que no se sepan ellos reponer de los bajones y de los errores, en este caso arbitrales. Y de ahí es que Barcelona empieza a declinar y diría que de ahí en más el partido fue favorable al Cuenca, Edison. Y además con Manso, que se prendió luego de ese gol, ya te imprimió el sello el Cuenca. Bueno, en los dos últimos partidos que ha jugado el Deportivo Cuenca, hemos visto un Manso como casi en sus mejores años, allá 2007, 2008 podríamos decir. Y el tema es que también, bueno, la calidad le queda y como se suele decir trilladamente al buen músico, el compás le queda, pero también estamos hablando de dos juegos en los cuales a Manso no le han marcado correctamente. Yo creo que tanto el Macará el fin de semana pasado como Barcelona en este le dejaron muy suelto al Piojo, y cuando le das ya más de tres baldosas te hace horrores este jugador argentino. Claro, muy técnico, y bajo su batuta el Cuenca se movió bastante bien y fue el amo y señor del segundo tiempo. También, por ejemplo, vino las lesiones de Erazo por ahí. Pedro Velasco bajó mucho su nivel, tuvo que ser cambiado y complicado para Barcelona. El Cuenca sí tuvo un buen partido, realmente cuando funcionan Ríos y Manso da gusto verle y hace las cosas correctamente. El Cuenca va saliendo de esas posiciones incómodas y claro, cayó el segundo gol, golazo de Andrés Ríos. Es un equipo que se armó para pelear arriba el Cuenca, no para estar en donde anda, en media tabla abajo. El Cuenca desde un inicio considero que por plantilla lo hemos repetido, se armó para pelear arriba, para ser primero si es posible, y esta situación calamitosa no pasa más que por un mero mal momento. El gol de Andrés, el primero llegó al minuto 41, eso más ya cuando finalizaba la primera etapa, el gol de Damián Manso. Luego el segundo de Andrés Ríos al minuto 60. Recordemos algo que habíamos dicho de este Cuenca: genera oportunidades claras en media cancha, muchas veces Manso se conecta bien con Estupiñán, que viene siendo figura del Cuenca, hay que resaltarlo, se ponen en sintonía con Andrés Ríos y crean un tridente. Tienen buena velocidad estos dos, y si tú le pones a gente que corra al lado de Manso, que se sepa desmarcar, él te va a abastecer suficientes pases para que marques. A veces el problema era que Andrés Ríos no estaba fino, Edison, y parece que poco a poco está agarrándose confianza porque está marcando seguido ya poco a poco Ríos. Es el goleador del Cuenca. Ajá. Y bueno, el Cuenca de momento tiene cuatro buenos extranjeros, el portero es bueno, Domingo también es un buen elemento, Manso y Ríos los ejes creativos. El Cuenca tiene un buen equipo. El problema es la línea defensiva. Le ha costado varios goles, ya últimamente ha podido cerrarlo. Y el tema es que con Manso y Ríos también me parece que un poco también la cosa ha pasado por el aspecto físico. Dos jugadores a los cuales les costó, me parece, bueno, el caso de Manso por su edad, porque suele ser sujeto de lesiones. El caso de Ríos, un organismo que de pronto no era... No tuvo la reacción de otros, ¿no? Hay veces a unos les cuesta más que otros, primera vez que venía al Ecuador, pero ya va demostrando que es un jugador con calidad. Y el Cuenca ya va trepando posiciones. Sí, el armaje del Cuenca no daba para estar peleando descensos. Y por ahí si podrían apuntalar la defensa, pues podría ir un poquito mejor, porque con equipos más ofensivos se las ha visto muy mal. Y ojo también, veamos cuando vuelva Byron Cano, por ejemplo, se potenciaría aún más ese ataque morlaco. Así es, bueno, el Cuenca es importante para el Cuenca estos tres puntos, es importante la taquilla, se la iban a confiscar para pagar deudas. El intermedio ahí, Pedro Peña fue exgerente, con él era el problema, me parece. Y él accedió a que no, que esta taquilla tan buena del Cuenca se la permita quedar la institución para que mate más bien unas cuantas ratas a nivel interno, ¿no? Por ahí que más bien tenía que pagar. Y el Cuenca, pues, como se sabe decir por ahí, sí que anda roto económicamente, pero parece que el fútbol y el plantel se está encontrando. Y sí, de la mano de quien era asistente técnico de Rivarola, el señor Fabián Farías, le está yendo bastante bien a él. Parece que le van entendiendo. Y de lo que pasaba a ser el técnico interino, podría ser que ya lo ratifique como el técnico principal y se vaya de largo dado los buenos resultados. Barcelona tiene problemas todavía, es complicado y no se puede justificar, y ahí sí creo que es motivo de reclamo para el DT decir que con la cantidad de plantilla que tiene Barcelona te pesen tanto las ausencias. No me parece tampoco justo, ¿no? Porque pero tiene gran plantel Barcelona. ¿Qué ausencias? O sea, vio el equipo que estaba jugando normalmente. Bueno, es que no está Verazo, por ejemplo. Tenía el problema de sus dos laterales, tanto Nazareno como Paredes andaban mal. ¿Crees que estaban mal anímicamente? Para mí Paredes no jugó un mal partido. No, pero Nazareno no está muy bien desde hace rato, pues no se puede ni recuperar bien físicamente Nazareno, y si pasan de farra, peor. Entonces, por ahí Roosevelt Oyola es la opción, pero también está mal físicamente, o sea... Y yo digo, ¿por qué no se luce a Cruz? O sea, sí debería por ahí ver Costas un chancecito, más opciones, porque con la plantilla que tiene, debe probar. No variar toda la plana, ¿no? Pero probar, jugar un poquito, porque... Aquí la única variante le vi es la de Castillejos, y realmente este jugador no ha rendido. Cero Castillejos. Muy perdido. Sí, sí. Cuando estaba en Nahuel Pan... Y esa fue una baja sensible, muy pesa sensible. Bastante para Barcelona y una por pena, ejemplo, una pena. Con Nacional también perdió sin Nahuel Pan. Una pena por la hinchada de Barcelona, que como siempre en Cuenca se moviliza masivamente, ¿no? Un partido muy atractivo en Cuenca, siempre este Cuenca Barcelona genera polvo, levanta pasiones. Vamos con los juegos del sábado. Universidad Católica derrotó 2-1 al Macará en el Atahualpa, Eddie. Bueno, este partido le tenía fácilmente resuelto el cuadro de Universidad Católica, muy superior al cuadro ambateño. Llega el gol de Federico Laurito. Luna, le mandan un pase profundo a Luna. Luna hace un gran quiebre, los deja sembrados a los marcadores del Macará. Le cede para que Federico Laurito defina solito, y Laurito hace una de crack. En vez de reventarla cuando estás en el 5-50, la pica, la mata a Cristian Mora y pone el 1-0, un bonito gol de la U Católica, pero empezó a tener problemas cuando le expulsan al defensa Henry Cangasi, más no me equivoco, y esa línea de 3 ya empieza un poquito a patalear, porque el Macará, al contrario de lo que hizo el Nacional la semana pasada, por ejemplo, vio que se quedó sin un defensa la Católica, puso más delanteros y llegó a jugar hasta con 5 delanteros, con Garcés, con Valdemar Acosta, con etcétera, etcétera, etcétera. Puso muchas fichas al ataque. De todas formas, hay una falta penal favorable a la Católica, la cobra Facundo Martínez, 2-0. Le alcanzaba, pero se le fue con todo el Macará. Llega el descuento de Valdemar Acosta y los últimos minutos tranquilamente pudo haber estado el empate ambateño. Luchó, de pronto la puntería no estuvo muy fina y la sacó con las justas de este partido el cuadro camarata, que Sí, yo creo que más apeló a su mejor plantel y a rezar a la Virgencita, ya que son los Santos, ¿no? Y sacan un resultado bueno porque todavía están ahí peleando, son escoltas junto con el Quito de Melec. El caso es que Macarazzi se va hundiendo salvajemente. Debut del Piripi Osma. No se vio mucho más que con Bustos. De pronto un cuadro menos alocado, ¿no? Más ordenadito, pero que igual es limitado. Osma, que ha venido acá al fútbol ecuatoriano a pelear el descenso normalmente. Las situaciones en las que le ha tocado dirigir siempre han sido complejas. Recordemos que él estuvo en el Aucas, si no estoy equivocado, estuvo en el Olmedo. Ahora lo coge un Macará, que es carro con destino, con ruta a la B. O sea, ahora sí, le acecha el fantasma del descenso, en serio. Pierdes con... El Macará cede puntos siempre ante rivales directos. Hoy por hoy la Católica no es rival directo en tabla. En inicio diríamos que lo era, ¿no? Por plantilla, un equipo que en teoría pelearía las mismas posiciones debajo de la tabla y el no descender más que nada. Pero yo al Macará le veo realmente candidato número uno, porque hasta el Quevedo gana y saca sus resultados. Mientras el Macará ha empezado desde hace algunas fechas acá a enrumbarse al descenso, pero no se ve quién lo pueda parar. El caso del Quevedo viene de una buena racha, 2 victorias seguidas, ahora le derrotó 3-0 inobjetablemente al Manta, fue muy superior el cuadro fluminense, que encima le ves que saca juveniles cada rato, ahora tiene este chico Marret que hace goles, fue el primero de los tantos del cuadro quevedeño, se jugó en el estadio modelo de Guayaquil. Y sí, fue tranquilo paseo del cuadro fluminense. En el segundo tiempo jamás se vio una reacción del Manta, sin embargo, recién al último se establece la goleada. Goles de Ladines al minuto 83, Fabricio Bagui con un lindo gol encima más del borde del área. 3-0 victoria para el cuadro fluminense, que va haciendo bien lo suyo, que es mantener la categoría, y con 2 victorias seguidas en este momento está a buen recaudo. En el Macará, se me olvidaba decir, no, Valdemar Acosta ya suma 3 goles. Acá el Quevedo no tiene un goleador todavía, ¿no? Se reparten los goles normalmente, Edison, ¿no? ¿Quién es el goleador del Quevedo? A ver. Me parece que Espínola. Espínola es el goleador. Tiene 3 tantos. Sí, ahí está. No tiene un goleador definido. Sin embargo, le está alcanzando. Y con estos 3-0, recordemos, el Manta pierde jornada seguida, Edison. Manta, empieza a preocuparlo del Manta. Ajá, empieza a dar un poco de preocupación el cuadro atunero. Luego vendría este juego que tuvo la atención mayoritaria este día sábado. Se jugó en la cancha de Liga Deportiva Universitaria allá en Ponciano. 3-1 cae derrotada la liga. Yo creo que los cambios son necesarios en liga, pero acá siempre hemos mantenido ese discurso de esperar a que se cumpla, a que el agua llegue a su cauce, porque no sé, pues a veces resolver caos con más caos no siempre es lo mejor. Y casi nunca es bueno. Casi nunca. El Quito ganó con total claridad este que era el partido de la fecha. Lo vamos a analizar luego del corte. Vamos a ir con la primera pausa musical del programa para detallarles luego el aspecto táctico, los momentos más relevantes de este partido que se jugó igual sábado 16 horas. Vamos a escuchar algo de Andrés Calamaro, la parte de adelante. Hemos estado con pop rock de acá. Pop rock latino. Pop rock latino. Ya regresamos. Soy vulnerable a tu lado más amable. Soy carcelero de tu lado más grosero. Soy el soldado de tu lado más malvado. Y el arquitecto de tus lados incorrectos. Soy propietario de tu lado más caliente. Soy dirigente de tu parte más urgente. Soy artesano de tu lado más humano.

Electro Supplies. Electro Supplies. Es repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido a través de electrosupplies.net. Todas las autopartes que no encuentras acá en el mercado local. Claro, estamos hoy con un programa más consumible, ¿no? Ahí cuando con música más neutra. Y sí, más de todos los gustos, ¿no? Sí, un poquito más así. Y es como que no puede chocar a mucha gente. Creo el programa de hoy es más digerido. Sí, porque vea, aquí viene lo chocante. No, bueno, para la hinchada de liga, claro. Para sí. La hinchada de liga, ¿no? Que nos oyen mucho, nos oyen mucho. 3-1, claramente. Que nos oyen mucho los hinchas de liga, por si acaso. Y eso que no son ni el uno ni el otro es hincha de liga, pero no quedamos mal, ¿no? O sí, ¿no? Ahí nos dice. El tema es que el Deportivo Quito ganó 3-1, un juego en el que claramente fue superior el Deportivo Quito. Puso la alineación que ya la conocemos. La que pone siempre. Jugó con Fabián Carini en el arco, cada vez más seguro, más sólido en su puesto el internacional uruguayo. La línea de tres con Lucho Checa por stopper derecho, Jorge Guagua, el líbero. En esta ocasión fue Giovanni Caicedo el stopper por izquierda. Isaac Mina me parece que estaba suspendido. Los laterales, Ederson Valencia, el juvenil por derecha, que siempre reemplazado luego por Miguel Ibarra, que tiene un buen nivel en este año, y Luis Romero por izquierda. El 5, pero que no es tan, no sé, picapedrero, que sí genera un poquito de fútbol, Edison Vega. El que es el 8, el ida y vuelta, el que se rompe el alma, el señor Robert Flores. El 10, el creativo, el que está cada vez llegando a un nivel más superlativo, Alex Colón. Y jugó con dos puntas, dos tanques prácticamente, Walter Mamita Calderón y Federico Nieto, que la está realmente rompiendo el delantero argentino. ¿Es argentino, no? Sí. Sí, el delantero argentino ahí en las filas del Deportivo Quito. Decir que... ¿Para qué mover esta alineación del Quito, en cambio? O sea, no hay para qué probar tanto en el Quito. Es realmente superlativo, como tú dices, del nivel de muchos. Y utilizo ese término porque ese es el adecuado. El nivel de Nieto, de Carini, es tremendo. A ver, de Nieto, por si acaso. Nacido en Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Tiene 29 años actualmente. Militó en Almagro. Se fue al Glasgow Rangers de Escocia. En el Estela Amadora de Portugal, en el Verona de Italia en el 2007, de ahí regresó a Argentina, a Huracán, a Banfield, Huracán, de ahí vino de Colón, fue al Paranaense un poco tiempo allá en Brasil y terminó acá en esta temporada 2013, acá en el Quito. Interesante recorrido de sí. Nieto. Mira que desde el 2009, cuando estuvo en Colón, no baja de 10 goles por equipo. En el Colón terminó marcando 13. En el Paranaense terminó con 10. Y ahora en el Quito, en apenas 14 partidos, ya tiene 10. ¿Va a ser el goleador? Yo creo que sí. En este momento, bueno, yo no podría todavía atreverme a decir que va a ser el goleador. Tiene una competencia muy fiera con el otro Federico, que es Laurito. Y el tema es que, bueno, el Quito se mostró superior con el transcurso del partido. ¿Qué puso Liga? Alexander Domínguez en el arco. Esta vez Bausa se decidió por la línea de cuatro, poniendo a José Madrid a los tiempos a correr por la banda derecha. La pareja de centrales con Canuto y Araujo. El juvenil Gabriel Corozo por izquierda, que tuvo, digamos, de sus partidos más bajos, siendo él un buen aporte, pero en este partido fue... No fue de los mejores de esta temporada para el joven jugador de liga. La línea de volantes con Fernando Hidalgo, con Luis Aritama, que ya lo conocemos que bien puede ser de 8 y casi 5. Carlos Feroz por derecha, desaparecido, le costó mucho su reentrée al fútbol. Por izquierda Edison Méndez, totalmente desaparecido en este partido. Pablo Vitti como enganche y el 9, nuevamente Bausa se, eh, se inclinó por Carlos Garcés, el cual igual no funcionó. Luego entró Pupo y marcó un gol. Y eso encima reclamaba a la gente, ¿no? Ya, pues Pupo desde el inicio. ¿Qué pasará con Pupo? Tal vez no tema sabemos. Físico, tal vez qué otro tema será, pero sí, la verdad es que en Liga debería estar desde el arranque, porque sí, eso sí creo, no, yo también. Es livianitos, con las justas lo que tiene para atacar el cuadro de la U. Jugó bueno, Feroz, ¿qué tal lo viste a Feroz ya, Edison, ahora ya con más jugadores? Realmente le faltó muchísimo. Sí, ¿no? Le pesó tanto esa lesión a Feroz. Y recordemos que los mejores momentos de Liga fueron cuando estuvo Feroz en el campo de juego. Bueno, fue un buen primer tiempo, un primer tiempo en el que Liga tenía el balón, pero en la última línea se realmente eran consumidos sus atacantes por la tremenda muralla que pone el Deportivo Quito. Creo que me permites ahí el comentario, al Quito atacarle con un solo delantero de área es bien complicado, es un poquito una pérdida de tiempo, porque te vas a estrellar, tienes que tratar de meterle dos ahí a correr a las espaldas de los zagueros para llevártelos, porque si no ellos te hacen anticipo, te hacen pressing y como embudo vas quedando ahí. Es que el Quito defiende con bastantes también. Tienes que llegarle con más gente. O sea, y con qué jugadores, ¿no? Todos los tres torres. Es muy complicado. Sin duda. Y entonces Liga no atacó de manera acertada. Yo aclaro, lo de Feroz decía que en la temporada los mejores momentos de Liga fueron con Feroz, no, más no en este partido, porque claramente el nivel de este hombre venido de Loja no es el que nos empezó a hacer acostumbrar verlo ya en Liga. Una pena realmente por él, una pena por Liga, que ahí está un poquito la, no sé si contradicción, pero Liga no es que no ha contratado, pero resulta que la máxima figura que pudo asomar a inicios de temporada se le lesionó y no está en el momento, y justamente es el que aporta en donde a Liga le hace falta, en la creación, en el fútbol ofensivo. Ahora, y en la línea de volantes poco a poco el Quito le fue ganando, fue desapareciendo a Feroz y a Méndez. Saritama también estuvo más luchando con el sector defensivo, cometiendo muchas faltas, botando hacia el piso, no lucía a la hora de atacar. Gran labor de Edison Bell y Robert Flores, que son se combinan unos obreros, una cosa encomiable de vernos. Se sacrifican mucho, corren bastante la cancha para tenerlo un Alex Colón mucho más suelto a que simplemente saque un conejo de la galera. Está llegando a un gran nivel Alex Colón. Aprovechando un error de Domínguez, pero que no cualquiera puede aprovecharlo así, ¿no? Domínguez en esta jugada rechaza mal, le entrega el balón a Colón, quien ni corto ni perezoso lo sorprende, lo baña a Domínguez. Imagínate el tacto, el talento que hay que tener para hacerle un sombrerito a Domínguez, que el alcance total de él debe ser casi 3 metros, no sé, porque él ya es grandote y con brazos estirados. Bueno, no 3 metros, póngale 2.20 ya. No, o sea, mi alcance es 2.20, yo soy más patucho. De Domínguez debe ser 2.50 siquiera. Lo que pasa es que vos cuando caminas arrastras los nudillos en el piso, pues, loco. Entonces, el tema es ese. Domínguez lo sorprende, no fue un buen partido de Domínguez, y esto a mí me preocupa a nivel selección, que todavía Domínguez sigue teniendo inseguridades en los partidos más importantes que le toca atajar. Y lo curioso es que con el Quito Domínguez no debe tener un muy buen récord, ¿eh? Acuérdate, en el año del Quito campeón, Domínguez tuvo malas actuaciones. Acuérdate del 2006, ese año en el cual este 4-3 en el sur, ajá, con granizada y con todo, Domínguez se come unos goles, pero de horror. Claro que ahí iniciaba todavía Domínguez. Ahí iniciaba Domínguez, ¿no? Claro, ahí era muy jovencito. Todavía es joven Domínguez, pero sí, a mí personalmente sí me preocupa que en partidos clave se pone nervioso, y aquí se pone nervioso, pues le entrega el balón a Colón, Colón lo aprovecha y de una lo sombrerea. Primer gol, golazo, entre blooper y golazo, se podría decir lo que pasó aquí. 1-0 para el Deportivo Quito. Lo triste es que ni bien inicia la segunda etapa, el Quito termina marcando el gol del incremento. Oye, dime, perdón, sigue. Previamente, a fines de primer tiempo, más o menos lo que pasó con Barcelona y esos balones de Méndez y, no, y de Rojas que fueron a boca de arco que no pudieron concretar, algo parecido le pasó a Viti, igual oportunidades increíbles, remató al arco, siempre estuvo Carini re atento, una también cerquita del arco la mandó afuera y se comió un par de goles, sabiendo que precisamente Viti es uno de los chivos expiatorios de la tribuna de liga, y apenas comete un error realmente la pasa muy mal. Sí, el problema es que ya hay jugadores que ya están generando mucha resistencia en el cuadro de liga, y ahí es cuando, bueno, el ambiente está como está, ¿no? Es difícil jugar. Habías ya cerrado el primer tiempo, te había dicho que ya en el segundo, Walter Calderón, un jugador que le ha rendido al Quito suficiente, creo que justifica su presencia en esta plantilla por completo, mamita, marca al 42. Al 48, porque ya era segundo. Perdón, al 48. Y esta fue ya cayéndose, o sea, fuera de equilibrio, mamita Calderón. Una vez más, no sé, Domínguez se nerviosea, se confunde. A lo que Walter Calderón se va al piso, intenta salir, pero no sé si la pensó mucho o qué fue lo que hizo Calderón, pero en el piso le patea y encontró el arco desguarnecido mientras Domínguez salía muy mal. Y otro gol de blooper también se podría decir este. 2-0 para el Quito y lo mataba en este momento al cuadro universitario. Oye, ¿y eso amerita un pista 3 o no? ¿Qué crees? No, no tanto, pero sí fue un poco curioso el gol, un poco anecdótico, cómo se cae y remata mamita. El Quito ahí dominó. Segundo el tanto partido de mamita Calderón en el año, ¿no? ¿Cuánto? Segundo tanto es. Bueno, sí, va bien. Tampoco es que no ha sido un titular recurrente. No, en los últimos partidos ha optado por mamita Calderón. Ha entrado y ha servido también. La cosa es que mamita no solo es porque ha marcado goles, sino que ha entrado a partidos a habilitar y a ayudarle al Quito a ganar. Y sí, más o menos así es la historia. Otro punto, bueno, llega el segundo tiempo, ¿no? 2-0, el Quito se hace dueño del esférico, toca, desespera Liga nunca la vio hasta que entró Pupo, por Pablo Viti, que realmente, más que nada, yo creo que sí la buscó, pero con todo lo que los goles que se comió, no era un buen momento anímico. Entre el uruguayo, hace el tanto de descuento tras un centro de Madrid, si más no me equivoco. Había entrado el Terremoto Santana por Carlos Feroz, había entrado Francisco Rojas por Gabriel Corozo, a ver si algo así reaccionaba a este cuadro. Y bueno, eso casi ni bien entrando el segundo tiempo. Despuéscito entra Pupo, luego centro de Madrid, Pupo la desvía. Y el 2-1 daba un poquito más de esperanzas. Sí, Liga se vuelca al ataque, pero seguía encontrándose con la muralla del Deportivo Quito. Carlos Garcés pasó más que perdido. Yo creo que poco a poco este jugador lastimosamente va a ir perdiendo oportunidades, porque no se le ve contundente a la hora de atacar. Algo más mejoró este equipo de Liga con la entrada de Terremoto Santana, tal vez pueda ser una mejor opción. Liga tiene un plantel amplio, no precisamente grandísimos jugadores, pero tiene más de dónde escoger. ¿Por qué no jugárselas por Terremoto? Ya sabemos lo de Méndez, bien marcado, no puede hacer mucho. Cuando está más suelto, ha ofrecido mejores partidos para Liga, y eso se lo vio hace par de fechas nomás, 3-4, mejor le iba con Méndez. Y llega el último gol de ese. Minuto 90. Y faltaba el goleador, pues, de eso, Federico Nieto. Liga presionaba, Liga le tenía. Se desconcentró ahí Domínguez. Sin mucha fuerza, un despeje, uno como rebote, Colón le pivotea a Nieto. Nieto lo ve salido a Domínguez y desde unos 35 metros pone otro gran sombrero. Y 3-1, algarabía total para la gente azulgrana, que está viviendo un gran momento futbolístico. casi que ni se toca ya el tema económico. Se toca antes de los partidos, ¿no? Porque una vez más, por ejemplo, el Quito no concentró para este partido, se reunieron directamente los jugadores en Carcelén, bajaron a Ponciano y jugaron nomás. A la vieja usanza, a la vieja escuela está el Quito, ¿no? No concentran, no se asoman, sino solo para los juegos. Antes, cuando el fútbol no era profesional, más o menos era así, ¿no? Le pasaban chiflando por la panadería. Loco, ya es hora del partido y se iban reuniendo ahí los jugadores. Algo así creo que está haciendo el Quito. Sí, pero bueno, no está por demás siempre mencionar este tema económico. De momento parecería no afectarle y el Quito está en un gran nivel, pero cualquier rato puede explotar. El buen nivel del Quito para que no explote esto es buenas taquillas de local, que mete el Quito 16.000, 15.000 personas, fecha, que no las estamos viendo. Y te juro que con eso el Quito aparece una deuda, la mata de uno, va matando ahí los baches, los va rellenando. Porque el momento el Quito daría para salir de un problema económico, sea este el que sea, aunque sea poco a poco. Y le vendrá bien al Quito la posibilidad de negociar jugadores con el nivel de Colón. Ahora lo interesante será saber si Colón pertenece al Quito o, como suele ser usual en nuestro fútbol y en el de muchos lugares, le pertenece a un grupo de empresarios relacionados con dirigentes del Quito. Eso habrá que saberlo. Y porque ese se complica un poco el panorama. Pero puede transferir el Quito jugadores. Ese Edison Vega le puede interesar a cualquier otro equipo, incluso aquí a nivel interno, Alex Colón. También el tema es que si el Quito sigue así, juega Copa, torneos internacionales y no querrá desarmarse. Pero ante las urgencias económicas, Eddie, si te ofrecen unos buenos milloncitos por Colón, saneas el club. Debería ser unos muy buenos milloncitos. Verás, por Colón unos buenos milloncitos son 3. Mucho, no creo. 2. Bueno, ponle, o sea, te digo, por eso unos buenos milloncitos son 3. A la realidad, por ahí que te ofrezcan 1.5. Y con eso, ve, acabadas las deudas. No, pero te va a quedar 1.5, obviamente. Tienes que restar los porcentajes. Mejor clasifico directo a Copa y con esos buenos premios también. O sea, lo que pasa es que también a veces uno dice va a Copa y toda la vaina, pero cuando vas a Copa también tienes que pagarles a los jugadores, pues premios, la logística, la movilización. Muchas veces lo interesante de la Copa Libertadores es que te genera un ingreso extra en taquilla, porque las taquillas de Libertadores, aunque no te vaya muy bien, siempre son buenas. Y en el caso del Quito vemos que por más que hay buen rendimiento, no hay buenas taquillas. Esa es la realidad. Yo sé que a mucho hincha del Quito puede decir o no le puede agradar lo que se dice, pero es la realidad. O sea, lo vemos fin de semana a fin de semana en la cancha de la Atahualpa, no va la gente. Esperemos que vaya. Y eso que está dando espectáculo, debería reaccionar un poco la gente del en Quito. En cuanto a liga, yo le vi a Baus hacer algo bueno, lógico. Lo busca Rojas, lo busca Santana, como que quería abrirse más a las bandas, quería buscar otra manera de entrarle al Quito, ya que por la media, manejando el balón o intentando hacerlo con Saritama, Feroz, Méndez, todos ellos se juntan más para un juego vertical, un juego por dentro. Él buscó diversificar el ataque, buscó más frentes, abrirse más hacia la raya, hacia los costados. Pero yo creo que también ahí es cuando pesa el momento, Edison. Él no hizo mal las cosas, Liga, simplemente su momento es inferior y anímicamente no está al nivel del Quito, que por más que tenga problemas en cuanto a fútbol se refiere, están alegres, están optimistas y están bien enchufados. El tema también con Liga es que le caen 2 mazazos a semana seguida, 3 de Barcelona y 3 del Quito. Muy difícil de digerir eso para mí, y este momento realmente debe estar la gente alrededor de la U cabezona. Recordemos que Liga está cuarto, pues, de eso. Y sí, está cuarto, que no es la expectativa. De Liga a Emelec a este momento hay 8 puntos de diferencia. 8 puntos que podrían ser 11. La asistencia para mí estuvo baja para lo que se supone que es este partido. Yo 15.000 pagados. Yo voy a caer mal con lo que voy a decir, pero no me sorprende. Porque, y con el respeto o el irrespeto del caso o lo que sea, yo he visto en innumerables ocasiones no llenarse el Liga Quito, Quito League. Y la asistencia del partido Quito Liga Quito suele rondar los 20,000. Es la verdad. O sea, la plena, yo que me acuerde, Liga versus Deportivo Quito con cancha a reventar 2008. Y no más allá. Y no más, por eso te digo, o sea, yo sé que tal vez pueda caer mal, pero aquí normalmente sí decimos las plenas en muchos sentidos. Y la asistencia no hay tal, ¿no? Para lo que se supone que es y para lo que es el juego, porque es un juego vistoso. O sea, el fútbol, eso siempre lo hemos destacado, Edison. Yo he tenido la oportunidad de ver en el estadio desde la preferencia el Quito Liga y disfrutar del buen fútbol que se suele dar en estos partidos. Eso es innegable. Hay una buena puesta en escena en cuanto a fútbol se refiere, pero en cuanto a espectáculo, en cuanto a grada, en cuanto a cantidad de gente, suele quedar debiendo. Y se supone que es como una... Y no, sí es así, pues eso tiene una rivalidad bastante fuerte. No, es una buena rivalidad, es destacada. No se entiende por qué no va más gente para mí. Es un clásico, yo creo que sí es un clásico. Es un juego con mucha rivalidad, o sea, con bastante... Ya te digo, con eso, rivalidad... De esa, a veces hasta malsana, ¿no? De esa profunda, se podría decir. Y hoy por hoy... ¿Qué es lo que pasó? El partido este definía quién sigue en pelea, más o menos. Y no era bastante cualquier cosa. Atractivo ese aditamento, ¿no? Claro que sí, porque yo he visto, hay veces que los partidos no llevan. Por ejemplo, yo un clásico, el que desde hace años, el que más pobre asistencia vi, fue uno que llevó como, el clásico del Astillero me refiero, como 18,000, 19,000 personas en el Monumental, me acuerdo. Estadio prácticamente vacío, con esa cantidad el Monumental está vacío. Pero me acuerdo que ambos equipos estaban peleando de media tabla para abajo. Entonces, no sé, pues. O sea, yo creo que con los ingredientes tenía que estar llena la cancha. Bueno. ¿Sabes qué pasa? La gente de Liga está molesta. Y está muy molesta porque está acostumbrado el hincha de Liga a estar peleando la arriba, a venir como venía los últimos años. Y duele, pues, loco. Duele que de repente caerte así como te estás cayendo es difícil. El descalabro de Liga no es tan grande, no, digamos, no es un descalabro, me parece que es un tropezón, una caída, un bache, un momento bajo en la curva de rendimiento, como saben decir. Claro, pero... el tema es que desde el 2007 Liga ya tercer puesto era que bestia, que mal, y en cambio las últimas temporadas, dígase 2011, 2012, 2013, ya no es así, no es tercero, cuarto y... Ha perdido un poco la viada lo que de sí ese magnífico momento. Lo que hay que rescatar es que a pesar de estar tan mal como parecería, Liga no baja de media tabla. Y claro, hay que hacer los correctivos del caso, pero hay que tener mucho cuidado con causar una catástrofe mayor del problema que hay. O sea, eso estamos claros. No, yo seguramente, hay gente muy seria pues del lado de Liga y que sabrá manejar esto. Oye, y tal vez ya no es candidato a campeón desde ahorita, se podría decir eso, pero... Trabajar la segunda etapa, pero ¿qué verías tú de cambios de Edison en esa plantilla de Liga? Se debería insistir en un, no sé, un delantero, de pronto habrá que ver obviamente temas contractuales. Oye, me parece que Liga sí podría arriesgar un poquito en... rescindir antes un contrato de jugadores o no sé si de técnico incluso, dependiendo cómo lo vean. Sí, es que ya está Liga, mal, mismo se podría hacer el cambio de técnico, pero apenas acabada la primera etapa. Exacto. En este momento sería una barbaridad. ¿Sabes qué podría hacer Liga? Mira, yo creo que este campeonato, esta rueda, por lo menos 3 fechas antes va a estar muy clarificado todo. Ahí ya será un momento para empezar a tomar decisiones. El Liga necesita... claramente un jugador. ¿Sabes qué jugador necesita Liga? Para mí, muchos dirán que el 9, que el goleador, no, para mí Liga necesita un desequilibrante, un jugador, te puedo dar tipo Michael Arroyo, un jugador tipo Joao Rojas, tipo Montero, así, uno de esos delanteros que pueden hacer gol, que pueden ir por fuera, que pueden bajar a ser media punta, que pueden ser extremo, de esos jugadores multifunción. Lo que en su momento fue Salas. Lo que fue Guerrón, lo que fue Salas, eso le hace falta hoy por hoy a Liga. No puede abrir, ¿qué le pasó ahora? No abrió el frente de ataque. Mira, con Pupo está demostrado. Si a Pupo vos le alimentas, si a Pupo le ayudas a crear espacios, el man te define. Porque no me parece malo lo de Pupo, Edison, tomando en cuenta que no ha sido titular. Ahora hay que preguntarse también por qué no ha sido titular constantemente. Pero yo me quedaría con Pupo, me quedaría con Garcés. Por ahí no sé qué tan oportuno sería quedarse todavía con Vera. Es para mí una opción y una duda. Pero un segundo delantero es lo que le vendría bien a mi parecer a Liga. Uno que abra la cancha. Si tienes dos rápidos, si tienes Feroz más atrás en un buen nivel, driblando. Si tienes a un Pablo Vitti que te sabe habilitar. Y si tienes ahí a un rápido, un veloz que te abra la cancha, ya va a diversificar el ataque Liga. Ahora, ¿quién lo sacrificas? Yo te había dicho Vera, Eddie. Y no sé, siendo un poco frontal y con el dolor del alma, ¿no? Por lo simbólico que es Vera, ¿no? Pero es que en esa posición ya lo tienes a Fernando Hidalgo, que no es que te costó mucho, pero barato no es para que esté en la banca. Porque ya está empezando a ser banco. Pero, y otra cosa, bueno, para mí personalmente Vera ha estado rindiendo un poquito mejor que Hidalgo, personalmente. Así que no sé, estaría analizando a la gente de Liga cómo mover un poquito de piezas, si sería necesario, sobre todo, es que de ley toca de extranjero, porque imposible un Montero, un Rojas, traerlo de vuelta al fútbol ecuatoriano. Así sería el tema con Liga, esperar un poco. Carlos Tenorio va a regresar, se supone, Ecuador, ese no sería un mal refuerzo, ¿mm? Sí, no sería la gran solución, creo yo, a estas alturas, pero no estaría mal. Eso con este partido que ha dejado bastante malestar por la seguidilla de malos resultados de la Liga. Y porque a la larga está en una gran pelea, está ahí esperando a que Melec algún rato se caiga, casi pasa eso el domingo. Dos partidos se jugaron el domingo. El primero, Nacional venció 3-0 a Independiente del Valle en el Atahualpa. Oye, este resultado le gustó a la gente de Liga. Ganaba Independiente y Liga amanecía más mal de lo que había hoy. Porque le pasaba en la tabla Independiente, Edison. Claro. Y veíamos una Liga quinta hoy día. Independiente era el gran favorito para este partido, pero aquí acabamos de encontrarle el punto débil al cuadro del Valle. En esta ocasión había sido suspendido la fecha pasada el delantero centro Daniel Angulo. Jugó sin 9 a la Liga, se podría decir, Independiente, con Sornosa y con Martínez, dos que no son precisamente delanteros sino enganches, y le faltó peso al cuadro del Valle, que sí arrancó revolcándole al Nacional con su gente muy rápida, con Chiqui Guerrero, este Jonathan González, que es un 8 pero que vuela como si fuera puntero. Este hombre también es muy joven. Risotto, bueno, es un poquito más calmo en su ritmo de juego, pero bueno, le tenías a Sornosa, le tenías al Chiqui, a González, pero bailándole a la defensa de Nacional. Sabemos que Jefferson Hurtado no es precisamente un jugador muy rápido. Se sacrificaba, se mataba por ahí Juan Carlos Anangonó. Al chico Nea Padilla lo sorprendían. Este es un chico que se ha ganado el puesto de lateral derecho, pero que está crudito. Tiene mucha subida, pero le cuesta bajar. Y yo creo que a la larga no es precisamente defensor este muchacho. Pero está verde, Padilla. Sí, está verde y yo creo que no es la posición de él, porque lo hemos visto mejor proyectándose que defendiendo. El tema es que le tenía mal el Independiente, pero no podía concretar porque no tenía el 9. De pronto se entraban y ya estaba rechazando a Nangono, ya estaba rechazando a Bonne, ya estaba rechazando a Jefferson Hurtado. Y claro, yo creo que con Daniel Angulo la cosa era muy distinta. Aquí hubiera fácilmente Independiente abierto el marcador, no fue así. De pronto llega una jugada del pizarrón, se podría decir. En un tiro de esquina lo cobra Samaniego, lo pivotea, no me acuerdo, me parece que fue Preciado. Y Juan Gobea llega al segundo cabezazo para abrir el marcador en el cuadro criollo. Y esto fue sobre todo un gran alivio anímico. Estaba contra la pared prácticamente los rojos y a partir del segundo tiempo pasan a dominar las acciones. Poniéndose al equipo al hombro Pita y Samaniego y luciendo mejor el mediocampo criollo. El gol después, ya esto en segunda etapa, el que clarificó la victoria del Nacional fue de Marvin Pito al minuto 52. Él pescó un rebote, ¿no? Bueno, es tiro libre de Samaniego, cae cerca del área chica, no le marcan bien a Pita, que entró tranquilamente a hacer el segundo gol. El tercero, en cambio, fue de Edison Preciado, una gran jugada de Pita, pone sus clásicos pases casi en cucharita a la espalda, le deja a Edison Preciado solo para el tercero, una victoria que le viene muy bien a Nacional. El tema del gol diferencia estaba preocupante, siempre una victoria es buena para salir de esos puestos de descenso y demás. Y yo creo que en verdad había mostrado mejor juego últimamente el cuadro criollo, pero le faltó contundencia y serenidad para cerrar marcadores, y por eso le costó los 3 puntos contra Independiente en Sangolquí, contra Católica, le costó no haber empatado con Barcelona en Guayaquil. Puede irse encontrando el equipo, puede haber una esperanza para los criollos que han tenido un muy mal arranque de año. El Nacional usualmente, y desde que está Sevilla, junta a los más habilidosos, Samaniego, Pita, Preciado, que tienen buen manejo y le suele dar resultados. ¿Qué ha mejorado el Nacional? Es claro, de media para adelante va muy bien, pero todavía hay como un poquito de imprecisiones en la saga. Tiene que consolidar. Quien está jugando muy bien como 5 perro de presa es Franklin Guerra, que tuvo una destacada actuación anulando las jugadas de Risotto, de González, ahí batiéndose y evitando pues justamente las salidas del cuadro valdense. El tema defensivo todavía patojea, y es que no hay mucho más en la saga de Nacional. ¿Sabes quién también está muy bien? Adrián Bone, que está volviendo a tener ese gran timing a la hora de salir. Eso se le vio también en un par de jugadas. Muy bien, el Quito me parece... Al Quito, ¿qué hablo? El Nacional me parece que ya va a mantener un ritmo que le va a permitir estar estacionado por ahí en media tabla, tranquilo, sin mayor sobresalto. La asistencia baja, 2000 personas, poquísimo. No, claro, podía esperar más, la verdad, como por las grandes desilusiones, sobre todo, que tuvo Nacional, y se espera, sí, la gente debería apoyar, también es un cuadro que está con apremios económicos, hay que seguirle sacando adelante. El un partido justito. Emelec Liga de Loja. Justito, este sí, con una cantidad de público acorde a lo que está peleando Emelec, aunque no se llenó. Y se bajó también el precio de las entradas, pero tenía que llenar. Era esta. Emelec presentó un plantel bastante alterno que le costó muchísimo, porque Liga de Loja se cerró bien atrás a lo Paul Vélez, muy ordenadito. Y caigamos en el lugar común. Pablo Ceballos, ni fu ni fa, terminó siendo reemplazado, Edison. El community manager mejor pagado de la historia, ¿no? Como le dicen. Sí, nosotros, bueno, caemos, te digo, en el lugar común, porque todo el mundo lo ve y quiere ver algo de él. ¿Por qué es tan caro? Yo creo que sabes por qué es caro Ceballos. Porque fue a un fútbol en el que pagan muchísimo. O sea, yo voy a hacer una comparación odiosa, por ejemplo. A ver, tú puedes agarrar en la balanza a Novoa, que es un gran jugador y está en Rusia, y te puede, al repatriarlo, al traerlo nuevamente a Sudamérica, te puede salir tan caro como traerlo a Mascherano, por ejemplo. O como traerlo de vuelta a dime otro volante que ande por allá, a Freddy Guarín, no sé. Y sin ser tan espectacular como han llegado a ser ellos, ¿me entiendes a lo que me refiero? Y no sé. Y vos esperas que sea un jugador, un extraterrestre, un monstruo, que es lo que se esperaba de este Pablo Ceballos, pero probablemente se lo vio que era un buen elemento, pero de ahí a ser un fuera de serie por lo que costaba, no fue el hecho. O sea, yo creo que él vino con un sueldo inflado porque venía de un fútbol en el que le pagaban incluso muchísimo más de lo que está percibiendo. Esa es la vaina, ¿no? Y el tema es, bueno, también se lo hizo inflar, pues con la novela que fue a dónde va, a dónde llega. Que si voy, que no estoy, que me pierdo. Buena labor de marketing ahí. No, el empresario, o sea, el man que se lució. Que escriba un manual de cómo vender caro a un jugador malo. Sí, que lo haga porque lo vende ahí a los otros, aunque todos saben, creo, todos son ya sabidos en su maña, pero qué bien que lo hizo, hermano. Y por medio de redes sociales, sí sería un caso interesante para analizarlo en un aula de clases, por ejemplo, este. Porque él jugaba doble banda, pues, en redes sociales, en todo lado, estuvo muy atento, muy polite, haciendo lobbying por aquí, por allá. Y mira el precio al que lo terminó ubicando a su producto en el mercado, un precio normal. Es un Ceballos, si vamos a hablar de sus dotes lingüísticos, es un genio, pues. Tú no sé si le has visto en Twitter, ¿no? Que muchos hinchas de Barcelona se lo saben cargar. Pero él sale con unas respuestas fantásticas. Los carga más y sale muy bien librado. O sea, el tipo con aptitud verbal es fantástico. Ahora eso está chévere para escribir, para ser novelista, periodista. Como dicen en Guayaquil, tira parada nomás el man. Pura parada. De ahí, a la hora de jugar. Oye, en serio que le ha ido mal, Edison. Y hay algo muy cierto, Eddie. O sea, normalmente un buen jugador muestra algo. Algo te muestra. Sí. Y cuando un jugador pasa así tan desapercibido, chuta, es porque, no sé, el man también fue bien paqueteado allá a Rusia, no sé, ¿no? No sé. En fin. Bueno, el tema es que Melec sufrió para ganar este partido. Sobre el final, gol de Ángel Mena a la brava, ¿no? Un tiro de esquina, rebota, vuelve a caer en el área, vuelve y rebota. Y por ahí entró Mena, se decidió y anotó ese gol del triunfo. Debutaba Dani Cabezas en el arco de Loja, no lo hizo mal, me parece. Ahí salvó un par de oportunidades de Gaibor, sobre todo, de Marcos Caicedo. Y el Emelec por lo menos mantiene todavía su ventaja. Lo de Liga de Loja es preocupante, ya cae a puestos de descenso. Yo te lo dije hace un par de fechas, ojo que Loja va a estar empezando a pelear descenso. Y así viene siendo. Está complicada la Liga de Loja. Y bueno, le habíamos agarrado cariño a este equipo, a la locación, a la ciudad, porque realmente nos gustaba verle bien a esta Liga de Loja. Diversifica nuestro exacto, fútbol de Serie A. Que se haya otra plaza abierto, nos agradaba muchísimo. Y es triste, bueno, el momento de Liga de Loja. La solución para Liga de Loja, Eddie. Solución para Liga de Loja, no sé, es que obviamente puedes hacer más jugadores, pero ¿qué puedes hacer? Tienes un Dixon Arroyo ahí que no es tan mal jugador, pero que no llega al nivel de Mosquera, que estaba comiendo banca en liga. En la saga tienes un jugador paraguayo que acaba de ser expulsado y que no lo pudieron poner, que no tiene el nivel de Vera. Eder Vaca no tiene el nivel de Feroz. ¿Qué puedes hacer? Buscar otros jugadores en el extranjero, lo dudo. Complicada la cosa con Liga de Loja, que no es que está gastando poco. Ese es el problema también, Edison. Es carito el plantel de Liga de Loja si te pones a ver. Y bueno, esto fue todo el análisis de la fecha 14. Nos vamos a otra pausa musical. Al regresar, vamos a hablar un poquito de fútbol internacional previa y vamos a hacer pronósticos porque hay fecha entre semanas, y señor, este miércoles. Vamos entonces. Bueno, vamos a escuchar ahora algo de Café Tacuba. Estamos poniendo pop rock en español, pop rock latino. Vamos a ir con una de los señores de Café Tacuba mexicanos, que los hemos tenido por acá también en el Ecuador recientemente, los escuchamos. Lágrimas son falsas, ingratas. esos días de las noches tan oscuras, tú jamás podrás borrarte. No me digas que me quieres, que me adoras, que me extrañas, que ya no te creo nada. Por eso ahora yo sé que veniste porque te acuerdas de mi cariño. Y no me importa si lloro un poquito, porque ese poquito será por tu amor. No vengas para pedirme que tenga compasión. Vostro programma Calcio e Associati. Regresamos en Fútbol y Asociados, gracias al aguante de Metal World, porque Metal World es asesoría en software y hardware, siempre a la orden, siempre Metal World. Estamos además gracias al buen Electro Supplies, siempre Electro Supplies. El buen Electro Supplies, Eric. Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido a través de electrosupplies.net. Aunque inventen aparte, hemos vuelto. Así es, un poquito de rock nacional con pop rock nacional. Un clásico a estas alturas, Tranzas. Bueno. Una canción muy, muy, muy llorona, como tanto nos gusta aquí en nuestro país. Linda, no, a mí sí me gusta sí mucho. Es chévere la canción. Vamos con Europa, ya hay campeón en la Italia. El campeón, como normalmente suele pasar, es la Juve, algo que me desagrada mucho, pero ni modo. No, una vez más, la Vecchia Signora se alza con el Scudetto, 31 dicen ellos, 29 dice el conteo oficial por el tema este de los escándalos que hubo en 2006 y demás. Recordemos que fue un bicampeonato, es más, que perdió la Juventus, no solo eran dos títulos, era un bicampeonato lo que se le cayó al Juventino, 29 títulos, eso sí, ellos desplegaron una bandera con el 31, tienes 29 y son 29, pero fue un poco más por fastidiar. La Juventus, que no había descendido hasta ese descenso obligatorio, fue un castigo, creo que ejemplar, que no se da, pues, o sea, imagínate, para que a un equipo como la Juventus, de que tiene relación con la gente más poderosa, realmente más poderosa de Italia, con todos los que son los Agnelli, que a su vez tienen relación con la Fiat, que es un conglomerado propietario de no menos de 8 marcas, a su vez de automóviles, de motocicletas, de diseñadores y constructores de motores para diversos tipos de maquinaria, ¿no? O sea, es realmente algo aquí. Nadie se lo esperaba, o sea, cuando pasó eso de la Juventus, con descenso incluido. Bueno. Ahora suma su título 29, pero no te quejes, digamos que la Juventus manda a nivel local, pero a nivel internacional, que manda en representación de Italia es el Milan, o lo ha sido el Milan. Venció 1-0 la Juve al Palermo, que le pone en serio peligro de descenso al cuadro de la Sicilia, y bueno, ya es matemáticamente campeón. Segundo está el Napoli, casi que igual subcampeón matemático. El Napoli le ganó 3-1 al Inter, lo mata el Inter también, que anda en momentos bajos. El otro cuadro de Milan, tercero va el Milan con 65. Entonces Juve y Napoli directo a la Champions, Milan a pescar ese último cupo a las famosas repescas. Fiorentina y la Roma es los que están clasificando a la Copa UEFA de momento. Ya está descendido el Pescara, la cosa para descender está entre el Siena, el Palermo, tal vez el Genoa, y el Torino también estaba por ahí peligrando, pero el Pescara ya está para abajo. Otro campeón que ya tuvimos fue el Ajax en Holanda. El Ajax en Holanda, sí, y ellos... Bueno, allá sí el Ajax tiene un predominio, pero tremendo. O sea, ya, no sé, es el 32º, es el número 32. Ya es mucho el tema del Ajax, que ganó 5-0 al Willem, segundo equipo que ya desciende en la Eredivisie. Lastimosamente, ya no tiene ningún chance. Se fue nomás, ya está prácticamente todo dicho. El Ajax, falta solo una fecha que se jugará el próximo fin de semana para que concluya la Eredivisie. El Ajax campeón con 73, PSV prácticamente segundo con 69, estos dos irían a Champions, Feyenoord con 66 y el Vitesse de Renato Ibarra con 64. A Europa League ambos. Se dice que igual, pero que Renato Ibarra se negociaría a otras ligas. Yo esperaría que se aguante, porque aquí... se puede mostrar en la Europa League con el Vitesse, por un probable Mundial de Fútbol, bien podría esa transferencia hacerse un próximo año y ser mucho mejor. ¿Qué te iba a decir? Ya descendidos el Birmingham, el BBB prácticamente abajo con el Roda. BB Benlo. BBB, sí, Benlo. Uh-huh. Y cuadros como el AZ Alkmaar han venido muy mal. Una pena por el Wilhelm II, sabía jugar Champions y todo. Se ha derrumbado este. En España todavía no hay campeón, ganó el Madrid, pero también ganó el Barça. Barça que iba perdiendo con el Betis, entró Messi y terminó ganando 4-2. Golazos de Messi, vino, trae acá el balón. Punto. Qué pena. Bueno, Messi y su equipo están a una victoria de ser campeones, ¿no es cierto? Para ganarse la liga. Para ganar la liga, vamos viendo cómo está la liga. Que peor es nada, joder. En primer lugar está el Barcelona con 88 puntos a 11 de Real Madrid, que venció también en su partido 4-3 al Valladolid. Y está ahí en segundo lugar. Atlético está tercero con 69, prácticamente todos estos van a ir a Champions. La Real Sociedad es la gran sorpresa, está jugando, está cuarto, y con ese cuarto lugar bien podría, en estos momentos juega la repesca para la Champions. Valencia y Málaga con 56-53 están en Europa League de momento. Los que descienden, el Mallorca con 29 está peligrando, Celta de Vigo con 31, Depor La Coruña con 32. Los que descenderían también peligran el Zaragoza, el Osasuna. Ya creo que no el Granada. Qué pena, oye, el Celta de Vigo. Tanto se desesperó por el Celta y La Coruña para que vuelvan a bajar. Son dos equipos, los gallegos, que están muy mal, pues los equipos de Galicia. Y pena, ¿no? No hay duda. Tenemos otros resultados. A ver, en Turquía, por ejemplo, el Galatasaray volvió a coronarse campeón. Ya en Alemania lo sabemos, el Bayern, el Steaua Bucarest, campeón en Rumania. Ajá. Acá por Sudamérica, Edison. cerca de ser campeón en el Paris Saint-Germain, pero me parece que perdió. No, empató y no pudo ser campeón. Ajá. Pero está a punto de ser campeón. El momento en el que se le den un triunfo nuevamente, sería campeón el PSG, el millonario equipo del Paris Saint-Germain. Acá en Sudamérica, Bolívar, por ejemplo, allá en Bolivia va primero, pero perdió Oriente Petrolero, ¿no? Y eso le permite seguir en la punta. Tenemos también acá uno que está caminando fuerte, por ejemplo en Colombia es el Once Caldas, que marcha primero. Yo creo que es el Once. Tuvimos clásico, por ejemplo, Peñarol Nacional, 3-0 ganó el Manja. Muy a mi pesar ganó el Peñarol 3-0, totalmente superior. Lo que único que puede destacar la gente en del hincha del bolso es que su hinchada hizo por primera vez algo en Sudamérica, que es un recibimiento con mosaico, que estuvo lindísimo. Eso nunca se había hecho, al menos en Sudamérica. Pero bueno, la victoria fue de Peñarol. En Uruguay primero está Defensor, segundo está River, y ya Nacional está a falta de 4 fechas con 19 puntos a 6 del Defensor, complicadísimo. Ahí el Defensor Sporting, qué bueno que salga campeón, ojalá el Defensor, ya creo que sumaría su título 11 o 10, no estoy tan seguro del dato. Hay que conjunto el Danubio se pelean el tercer puesto de Uruguay. Claro, en títulos y demás. En Argentina el clásico terminó empatado 1-1. River se había puesto en ventaja tempranito. Gol de Lanzini, un cabezazo ahí que sorprendía en la boca. Luego el empate fue del Tanque Silva al 38. Ahí sí, cerca al final del primer tiempo hubo. Yo vi el segundo tiempo y fue flojito. Dicen que el primero estuvo bueno. Yo estuve viendo aburrido. Aburrido el juego, aburrido, realmente lo aburrido. Lo chévere de estos partidos es las hinchadas, es realmente el colorido ese, y ni tan chévere porque luego ya empezó a haber problemas, que bombas de estruendo, gente en los alambrados, que la cargada del fantasma de la B. Y punto. Bueno, al que sí lo sigue es al Rojo de Avellaneda. Ganó 2-0 a Tigre, milagrosamente. Y tiene que ganar nomás, pues, del Rojo, si no... Claro, está en zona de descenso, ya le recortó bastante a Quilmes, que perdió Quilmes con San Lorenzo 2-1. A jugar y... promoción, se iría. No, es que ya no es así, ahora ya las promociones se eliminaron, ahora son 3 descensos directos. Y ahorita, ¿en serio? No sabía. Independiente de los promedios, está en penúltimo y descendería. Toma. Entonces está dura la cosa, pero ¿sabes quién está yéndole muy mal y que especulan que bien se podría estar hasta arriando banderas? Argentinos, que está perdiendo seguido, perdió con el puntero Lanús, gol de Juanito Anangonó, eso sí hay que destacar, pero Lanús va primero y junto con Newell's van ahí luchando. River lo que quería obviamente es ganar no solo a su clásico rival, sino que con esos 3 puntos también se prendía la pelea por el primer lugar. Boca está antepenúltimo en este actual torneo inicial con 10 puntos, está pésimo. Sí, bueno, y para dar las estadísticas de este juego, ¿no? Allá también los empates son muchísimos, 62 empates, imagínate. Las victorias para Boca son 71, mientras para River son 66. Paternidad boquera, bostera, todavía en los clásicos. Y los empates son muchísimos también. En Chile, en cambio, pues, la U de Chile derrotó 3-2 al Colo-Colo. Y bueno, se había adelantado el cuadro Colo-Colo, gol de Muñoz. 2 goles de Duma y 1 de Aránguiz para la U. El de Aránguiz fue sobre el final, por lo que le hace épico al triunfo. Fue en salida, había puesto también la otra ventaja parcial para Colo-Colo. Y pues se hizo del clásico el equipo de la U de Chile. Bueno, eso fue el repaso, pues, de estas ligas. Solo es tiempo de leer tablas y sabes que toca hacer pronósticos, porque en este miércoles hay fecha. Ajá. Vamos con las tablas. Serie B, no, antes eso te iba a decir. Ajá, dale, Serie B. Serie B. En viernes, Mushugruna tranquilamente le derrotó 2-0 a la Grecia. En sábado empataron Espoli y River 1-1 en Santo Domingo. El Muni de Cañar le chirlió 5-2 al técnico universitario. Se fue Basualdo y llegó Mero Vispral Valencia. El Olmedo le ganó 4-2 a las Ogues. Imbabura sorprendió a la UTC en Salcedo y ganó 2-1. Y ayer en Durán el Aucas ganó 2-1 a Ferroviarios. Vamos con las tablas en fútbol y asociados. The land of chocolate. Cuéntanos la tabla de la primera A, porque si no escuchas Fútbol y Asociados, si no nos sigues en Twitter, en Facebook, ahí. Tabla. ¿Qué dice la tabla, Eddie? Emelec sigue siendo el puntero y de largo con 32-13, segundo lugar para el Deportivo Quito, 27-14, tercero es Católica con 27-4, cuarta Liga de Quito, 24-3, quinto el Independiente del Valle, 23-4, hasta aquí los que pelean opción de ganar la etapa. Sexto es Barcelona con 18-2, un poco más retrasado. Séptimo viene el Manta con 17-2. Y ese lote se amplía un poco ahora hasta el Quevedo, que viene con 15-3. Mira cómo ha repuntado el Quevedo. Importante. El Cuenca ya está saliendo del foso con 14-4. Nacional se mantiene ahí estacionado en últimas posiciones. Sin embargo, ya no es último, va décimo con 12-7. Liga de Loja empieza a oler a descenso, nos preocupa, claro. 11-7, no está tan lejos, por ejemplo, del Nacional y está justo a 3 del Cuenca, o sea, nada está todavía perdido. El que se viene rezagando y preocupa más es el Macará, con 9-16. Los equipos de Ambato, tanto en A como en la B, la pasan mal. A propósito de Serie B, se viene la tabla de la B. Claro, pero el ambateño menos tradicional y que le está yendo de lujo, Mushugruna, el gran puntero de la B con 27-2. Segundo lugar para el Ciclón, el Olmedo 25-9. Tercero River con 22-5. Cuarto el Aucas con 22-3. Quinto técnico universitario con 18-3. Ya se fue quedando, parece que solo hay 4 en el lote de los que buscan el ascenso. Sexto el Municipal de Cañar con 16-2. Séptimo el Imbabura con 14-1. Va defeccionando en presentaciones. Recordemos que este Imbabura tuvo no menos de 2 o 3 temporadas desde que descendió, ¿no? Constantemente estaba peleando arriba y ahora ya lo empezamos a ver de media tabla para abajo. Octavo viene la Sogues con 13-4. Novena viene la Espoli con 12-2. Décimo la UT de Cotopaxi con 12-4. Décimo primero Ferroviarios con 12-6. Última la Grecia, parece que nadie salva a la Grecia este año. 11-7. Aunque abajo la cosa está apretada, si ustedes se pueden fijar. Está apretada lejos de poder tener una decisión. Lo malo es que hay muchos equipos así con muchos problemas y una B claramente partida por los temas económicos. Nos tienes cuadros muy poderosos en cuanto a billete, como Mushugruna, como River, Olmedo y Aucas, como el técnico y el resto que la pasan muy mal. Vemos que desde el séptimo al décimo primero no hay más que 3 puntos, por ejemplo, de diferencia, ¿no? Pero bueno, está apretada la cosa. Dime. La próxima fecha este miércoles, si pones la pista adecuada. Cuéntanos, Eddie, vamos con los pronósticos. Bueno, entonces, fecha 15, a las 16:15, este 8 de mayo, Deportivo Quevedo recibe al cuadro del Macará. Se jugará también en Guayaquil, me parece esto. Partido crucial para el Quevedo, pero realmente importante, me parece. Va a ganar el Quevedo 2-1. ¿Qué opinas, Eddie? 2-0 victoria Fluminense. Y 8 horas 15 en el Estadio Olímpico Atahualpa, Deportivo Quito recibe a Deportivo Cuenca. Duelo de ganadores, me juego por una victoria del Quito 1-0. ¿Qué opinas, Eddie? 2-1 para el Deportivo Quito. 2-1 dice Eddie, los dos le damos la victoria al cuadro Chulla. Continuamos. Y a las 7:15 en el Estadio Monumental de Guayaquil, Barcelona recibe a la Universidad Católica. Qué difícil para Barcelona este partido. Le voy a dar el 1-0 a Barcelona. Tú, Eddie. 2-1 para Barcelona. Pero qué difícil que va a estar. Vamos a ver si Barcelona tiene reacción. Sí, no tengo una presunción científica, pero yo creo que Barcelona va a ganar. Independiente Liga de Quito en la cancha de Sangolquí a las 7:30. Bravo y decisivo para Liga este partido. Yo creo que lo gana Liga 1-0. Ready. Empate. Continuamos. 8 horas 15 minutos en el Reina del Cisne de Loja. Otro partido muy decisivo e importante. Liga de Loja recibe a El Nacional. Yo creo que local ganó 1-0, se va a sacudir. Y se pone atrás la cosa ardiente, hermano. ¿Qué opinas, Eddie? 1-1. El juego entre Manta y Emelec se lo posterga hasta el 19 de junio, sería en el Hokkaido de Manta, pero por la participación azul que sería el siguiente jueves en Copa Libertadores, obviamente no podrá el cuadro eléctrico presentarse. Entonces, eso va a ser la fecha 15, la cual estaremos analizando en el programa de previo al fin de semana. Muchas gracias por su atención, hasta luego. Esto fue Fútbol y Asociados. Hasta la próxima edición de esta semana. Gracias por la atención. Che, esto es Fútbol Asociado. Reality.